Estamos comenzando el primer capítulo, el décimo capítulo de Ruda con Malicia. Son 10 capítulos transmitiendo, hablando de feminismo, haciéndole cara al patriarcado asqueroso que nos oprime día a día. Y estoy con mi querida compañera Pía. Pía, hola. ¿Capítulo? ¿Ahí sí? Estamos acá en la feria de tetas tristes. Sí, las tetas se toman el puerto, dice el nombre del evento. Transmitiendo de acá, de en directo. Sí, es un evento que nos invita a las compañeras de las tetas tristes, esta colectiva comiquera que hace entretenidos cómics. Así que venga porque hay muchas actividades entretenidas. Vamos a estar conversando con ellas más rato, nos van a estar contando cuál es la planificación del día. Pero esto empezó a las 4 y está que arde. Vamos a estar transmitiendo acá todo Ruda con Malicia, nuestro décimo capítulo. Así que venga, si esto queda en Beethoven 249 Cerro Concepción. Tengo más bellas rudas junto a mí. Ay, sí, estamos muy felices. Son 10 programas de organización y resistencia feminista. Muy bacán compartir este espacio de mujeres. Y sí, a veces somos separatistas, necesitamos lugares donde nos podamos encontrar y podamos conversar cosas como las que vamos a conversar hoy. Puro placer hoy día, cabra. 7.7 FM, lo puedes sintonizar por la radio FM o también lo puedes buscar por www.radioplaceres.cl. Si nos quieres escribir, hazlo al fanpage de Ruda con Malicia, que es Ruda con Malicia, así nomás, Ruda con Malicia, y ese es el fanpage. También tenemos un mail que es rudaconmalicia@gmail.com. Así que ya tú sabes, si quieres ponerte en contacto con nosotras, escríbenos y anda contándonos cuáles son tus impresiones. Y súmate aquí a la feria de las tetas, se toman en el puerto, en la calle Beethoven 249, en el Cerro Concepción. Nada, pues, ¿les contamos lo que van a hablar hoy día o no? ¿Y a la vuelta les contamos para que quede la duda? Sí, ya, para que empecemos a la Tania sabe entonces. Bueno, vamos a escuchar a Sara Eve con O. Denuncia que nadie escucha en esta lucha, no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho. Pero pará, se va a meter. Es mi hijo que me dio un asado. ¿Qué te metes? Va a venir. Es mi hijo que me dio un asado. Los de afuera son de... donde soy el instrumento. somos la red con las amigas y en la casa. Somos una red de mujeres lesbianas y feministas acompañando a mujeres que deciden abortar en Chile. Hacemos acompañamiento en todo el proceso hasta que la mujer logre llevar a cabo su decisión. Nos puedes buscar en Facebook con las amigas y en la casa y nuestro correo es conlasamigasyenlacasa@riseup.net. Y escucha Radio Placeres, Ruda con Malicia. Sábado 15, no, 14 de enero. Ayer, 14. Fue viernes 13, sí, y hace poco la luna llena. Bueno, vamos a partir el primer bloque de Ruda con Malicia, hablando de cuáles son tus momentos de placer. Queremos saber, estamos celebrando, por lo tanto, queremos saber cuál, en qué momento tú te encuentras contigo o, no sé, utilizas diferentes formas de darte placer y de ser, de reconocer que tu cuerpo. Que... Sí, porque en Ruda con Malicia estamos convencidas de que obviamente el primer territorio que tenemos que no conquistar, qué palabra más fea, sino que reconocer, visualizar, amar, es nuestra propia corporalidad. Por lo tanto, el placer es sumamente importante dentro de nuestra concepción como feministas. ¿Qué les produce placer? Desde dibujar hasta masturbarse, hasta fumarse un pito al atardecer, hasta mirar un buen paisaje, una película. Todas esas cosas que producen placer, yo creo que son necesarias conversarlas entre nosotras. ¿Y en qué espacios también disfrutamos? Pues, ¿cuáles son nuestros espacios de disfrute? Era lo que nos preguntábamos cuando estábamos armando el programa. ¿Qué nos van a responder las rudas? Si disfrutan en sus casas o también tiene que ver con las edades que tienen las mujeres, ¿o no? Los placeres a lo mejor pasan a enfocarse a otro y no a uno misma, cuando mujeres mayores. Así que si les parece vamos a escuchar, vamos para analizar qué nos dicen nuestras amigas en la calle sobre cuáles son ¿cómo es? como mujer, cuáles son tus momentos de placer. Eso mismo. Vamos una a escuchar. Cifra hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta. Hola, ¿cuáles son tus momentos de placer? Hola. Cuando igual me doy los espacios de soledad, igual. Cuando me salgo un poco así como de las paredes, igual. Y me voy como a lugares libres, así como bonito, la playa, el bosque. Igual solita. Y puta, yo creo que igual darte esos espacios, así como que te genera caleta de cariño contigo misma, pues, así como enamorarte igual. De tus pensamientos, sentimientos. También puede ser cuando me embriago con amigas. cuando me masturbo. Cuando creo cosas igual. Y desbordo, no sé. Como igual es para mí misma. Como y me veo en las cosas que igual hago. Ya sea escribir o pintar o cualquier tipo de esas cosas. Gracias. Hola, ¿cuáles son tus momentos de placer? Mis momentos de placer son cuando me fumo un pito, salgo a caminar con música en mis oídos o sin música, me pongo en las rocas, miro el mar, respiro el aire marino, se ordena mis pensamientos, mis sensaciones, tomando un vinito con amigos, amigas, aprendiendo. ¿Qué más? También una confidencia. Momento de placer. El momento de placer también, de repente estoy en la playa o en algún cerro solo y empiezo como a contraer los músculos, por ejemplo, de la vagina, y es bacán porque es un ejercicio que todos deberíamos hacer y lo mejor es que nadie se da cuenta tampoco. Entonces, como que voy a jugar ahí. Ruda. Ruda. Ruda. Con ustedes, la Ruda pregunta. Así que ahí estábamos escuchando cuáles eran algunos de los momentos de placeres de nuestras radioescuchas. En lo particular, ahora yo estamos en una habitación que está llena de dibujos. A mí para eso ya es algo placentero, así un lugar que esté como lleno de dibujos, así como que retratan momentos ricos, que como momentos de una como mujer. Como que efectivamente produce una gran así como atracción a los ojos. Así. Sentí que me dio mucha felicidad escuchar a las cabras hablar así, como pensar así cada vez que es más importante reconocerse, buscar espacios de intimidad, pero particularmente desde nuestro territorio, que es nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces, qué bacán que un momento de placer sea cuidarse, darse amor. También para mí, por ejemplo, un momento de placer es como cuando sientes que tu cuerpo está cansado, así como que ya está estudiado mucho, hay trabajado, te has movido durante harto la semana, y que como que te das un tiempo para, no sé, acostarte, ponerte un guatero y tomarte un agua, que bueno, la semana pasada estábamos hablando de lo bacanes que son las hierbas y lo rico que es como aprender a cuidarse de la cuerpa en conjunto como con hierbas medicinales, como la ginecología natural igual nos ayudaba, y cómo había que redescubrir esos saberes. Sí, claramente a medida que uno más se va conociendo, más va cuidando, más justamente nuestro nombre, ruda con malicia, la ruda es una planta sumamente buena y también tiene cosas que hay que conocer para no excederse, por ejemplo, y para cuidar algo que algo muy lindo que es nuestro cuerpo. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar el segundo... ¿Más audios? Sí, más audios, para saber qué piensan nuestras rudas. Quiero luchar por mi vida, quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios, y nadie hace nada. Hola, ¿cuáles son tus momentos de placer? Hola, cuando estoy en la playa, cuando me tomo un vino, cuando veo una obra de teatro buena como la de hoy día, cuando me fumo un pito, obvio, cuando aprendo algo nuevo. Cuando. ¿Cuáles son tus espacios de goce? Ya. Yo creo que como mujer, mis espacios de. Permiso. De goce sería, no sé, estar en un lugar piola, ¿cachai? Descubriéndose a sí misma, como mujer, aceptándose sobre todo, ¿cachai? Yo creo que los momentos de placer que he tenido es cuando me comencé a aceptar como mujer, ¿cachai? Como quién soy yo, y aceptando mi cuerpo, y aceptando todo, dejando todos los estereotipos culiados que nos imponen, pues, ¿cachai? Entonces desde ahí han sido varios, pues, en el disfrutar mi sexualidad, ¿cachai? Como mujer, porque me he descubierto a mí misma y he podido disfrutar mejor mi sexualidad, pues. Además de hacer ciertas weas que me gustan, pues, como leer, ¿cachai? Estar con mi familia y estar con mis perritos y eso. Yeah. Gracias. ¿Ya? ¿Ahora sí? La otra respuesta que teníamos me pone contenta también, como decía la Cata, que las mujeres identifiquen el placer con actividades que realizan ellas, que no tienen que ver tanto con otras personas. Pues de repente yo pensaba, a lo mejor no van a contestar otro tipo de cosas, y eso me pone contenta porque el feminismo en el fondo abre a que uno empiece a disfrutar de la vida, pero a partir de uno. Sí. Como abre puertas al goce mismo, ¿no? Sí, hay caleta de actividades que son mencionadas y que pueden parecer así como súper mínimas, pero tienen que ver como primero con una misma, así como con compartir o como con disfrutar tu propia corporalidad, el aprender algo nuevo. Así a mí me produce caleta de placer cuando aprendo algo nuevo, así cuando tengo un nuevo conocimiento, así. Por ejemplo, en la semana con unas niñas que igual las estuvimos promocionando, estuvimos haciendo un taller de Mapudungun, que lo van a repetir todos los martes en la casa del consultorio, y era terrible gratificante aprender palabras de Mapudungun. Entonces, bueno, y también el compartir, principalmente el compartir como con amigas, el salir, también son, yo creo que gran parte de por lo que nos movemos como seres humanos es por pequeños placeres, así como felicidades que nos van incentivando aprendiendo a disfrutar. Y reconocernos entre nosotras, pues, como no tenerle miedo al cuerpo, no tenerle miedo a resignificar las palabras. Nosotras somos putas, somos gordas, somos flacas, somos todas, somos todas las o sea, no tenerle miedo a sentirse guatona, a sentirse como quieras, o sea, como todas estas estereotipos, todas estas cosas que nos están oprimiendo también tiene que ver con el lenguaje. Entonces cambiemos el lenguaje, no usemos tanto tecnicismo, hablemos desde lo que desde lo que sabemos, desde lo que nos vemos, nosotros nos tocamos todos los días. Y bueno, el tema de hoy salió mucho, sí, el tema de la masturbación. Y yo creo que ese es un tema súper complicado igual de hablar. Nuestras madres, ¿cuántas de nosotras hemos hablado con nuestras mamás o con nuestras abuelas sobre este tema? Y es súper importante politizar los espacios como la masturbación. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Necesitaríamos realmente de hombres? La deja bien, perdón. Sí, sexo lésbico. O, bueno, ya hay lesbos feministas que están planteando esto, y por lo que también tenemos que problematizar, lesbo feministas, radialistas feministas, y lesbo feministas, no sé, pues bacán igual que se estén dando estos momentos de tensionar esta colonialidad del saber. Nosotros hablamos desde otro lenguaje, Mapuzungún es el lenguaje, y muchos otros eran los que existían ya aquí. Entonces eso hay que resignificar las palabras que ya existían, las raíces que ya conocíamos, y todas las hierbas y todo lo natural que podamos tener y saber. Uh-huh. También recordar o no olvidar que hubo hartas mujeres harto tiempo que se les privaron esos espacios, que no tenían espacios para de disfrute, que esos espacios les correspondían a los hombres, el mundo público, salir, leer, ir a las bibliotecas, no eran espacios que las mujeres no podían tener, ni siquiera podían tener poder adquisitivo, entonces estaban en sus casas, y cómo eso se las privó, y no sé, me reflexionaba un poco en torno a eso. Sí, pues sí. Este es un tema que Ruda con Melicia ha querido tratar, sí, en un día tan especial como hoy. Nos estás escuchando por la radio Placeres, por la 87.7, uh-huh, o por www.radioplaceres.cl. Y recordar que estamos acá en el encuentro, sí, de mujeres feministas, las tetas sí, tristes. Un encuentro genial donde se está haciendo una feria, hay música, hay todo tipo de cosas que van a cuidar su cuerpo. Hay de estos desodorantes naturales, hay cabras que están vendiendo, sí, galletas, sí, muy divertidas. Y también va a haber stand-up, humor feminista. Y de hecho, vamos, sí, a hablar con una amiga que, sí, más adelante en el programa. ¿Nos quedan rudas? ¿Nos quedan dos? Vamos a escuchar las dos que siguen y volvemos. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo haga. ¿Cuáles son tus momentos de placer? Hola, mi momento de placer son compartir con amigos y amigas, conversar, cagarme de la risa, comer cosas ricas, andar en bicicleta, tocar música, cantar, hacer cariñito, que me hagan cariñito. ¿Qué más? Pasear, caminar, estar en soledad, estar en compañía, pensar, soñar, ver el mar. Bueno, para mí mis momentos de placer son primero los que tengo para mí misma todo el tiempo, porque yo igual soy mamá y tengo poco tiempo para mí. Entonces cuando estoy sola puedo hacer lo que yo quiera, aunque sea estar en la cama fumando, viendo cosas. Y otro momento de placer es también cuando nos juntamos con otras mujeres y como que compartimos nuestras experiencias y nos vamos construyendo entre todas y aprendiendo a hacer feminismo en el fondo, que nadie sabe. Y eso. Así que ahí estábamos escuchamos a una madre también que señaló que los principales momentos era cuando tenía tiempo para ella misma. Bueno, en este pequeño bloque y con estas últimas respuestas en general que hemos escuchado, nos hemos dado cuenta de que parte fundamental del feminismo es resignificar y politizar el placer como una herramienta para ser feliz, una herramienta para dar cara a esta sociedad que te intenta colonizar desde tus saberes hasta tu forma de actuar, de vestir, de ser. Entonces, el enfocarse en el placer, en politizarlo como algo, como una meta, así como algo que tiene que estar sí o sí presente en nuestras vidas, es de suma importancia. Y que finalmente nosotras tenemos que reconocernos, tenemos que resignificar, reconocer y dar ese placer puede ser justamente estar así, compartir, no estar oprimida por algo, simplemente ser feliz. ¿Cómo era la libre frase que dijiste? Me caes bien porque... Ah, porque entiendes la misma situación de opresión que estamos viviendo. O sea, como que... Desde ahí. Somos una manada. Desde ahí. Sí, desde ahí. Y bacán. Hay que seguir abriendo estos espacios. Cada vez hay más rudas. Hay rudas creciendo entre el cemento. Y nosotras también vamos creciendo infinitamente. Así que eso fue, chiquillas, el primer bloque, la ruda pregunta, donde nos estuvimos cuestionando sobre los espacios de placer sumamente necesarios. Y les recordamos que estamos acá, en la calle Beethoven 249, Cerro Concepción. Venga a darse una vuelta, si usted es del puerto, a este evento de las tetas tristes toman el puerto. ¿Nos vamos con un tema? A ver. Nos vamos con Leila Akinji, Oyo. Nimbari. Les quiero contar que ese tema lo mandó una compañera desde Alemania, desde Berlín, así que un saludo muy cariñoso a la Yule, que dijo yo también quiero aportar con Roda con Malicia con esta música alemana, así que póngalo oído porque está buena. Quizás no me entendí lo que hice, pero el ritmo hace que uno diga, entendí todo, se entiende todo. Esto es Ruda con Malicia. Este cuerpo es mío. Fue La Ruda Pregunta, un espacio para que las mujeres nos tomemos los micrófonos. Uadia, be coming to my car. Oh, yo, yo, Uadia. Oh, yo, yo, Uadia, be coming to my car. Oh, yo, yo, Uadia. Oh, yo, yo, Uadia, be coming to my car. Oh, yo, yo, Uadia. Oh, yo, yo, Uadia, be coming to my car. Oh, yo, yo, Uadia. A la unión de todas las músicas. Radio Placeres 87.7 FM. Maimai Lamien, Icheta Diva Millapan. Yo soy Diva Millapan de la Red de Mujeres Mapuche de Chile. Trabajo por los derechos de las mujeres mapuche e indígenas en general. Le mando un saludo a Ruda con Malicia. En contra del monopolio comunicacional. 87.7 FM a la izquierda del dial. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Ya, ahora sí. Estamos aquí al aire de nuevo por la 87.7 de la Radio Placeres, a la izquierda del dial. Y en esta sección vamos a aprovecharnos de que empezó el verano y el calorcito. Y empiezan toda esta vorágine de festivales veraniegos en los que los espacios, como en todos, están siempre cooptados por los hombres. Y hoy día con la Cata queremos hacer como un pupurrí de un análisis sobre estos espacios súper hegemonizados por los hombres, espacios artísticos en los que la mujer se cosifica en las letras, en los conciertos, en los festivales, en que se elige a la reina, al rey feo, en el que los espacios del discurso de las canciones están siempre enfocadas al carrete y a las mujeres, al sexo, droga, alcohol y rock and roll, esa tan mala frase del rock. Así que eso vamos a estar conversando en este bloque. ¿De dónde surge este tema para nosotras? Sucede que hoy día estamos hablando de placer, de nuestros momentos de placer. Y muchos de estos eventos, estos conciertos de rock, el rock para muchas personas es un placer, pues es un placer estar en estos conciertos, es un placer bailarlo, es un placer sentirlo. Pero ¿qué pasa con todas las otras personas que no sienten placer, que se ven violentados con la situación? ¿Y cómo llegamos a esto, por ejemplo, haciendo el vínculo con lo que ocurrió en la Cumbre del Rock, donde se levanta Alex Van Banter y habla y pronuncia como que él pronuncia a él como alguien que no tiene vergüenza de cantar canciones que sean adjudicadas a lo femenino o a lo gay, y que eso no lo hace menos rock que los demás o lo hace menos válido de estar presente en ese evento? Y pucha, a mí me hizo muy coherente, porque cuando vi que estaba viniendo la Cumbre del Rock, muchas personas, por ejemplo, en las redes sociales empezó a subir a Facebook principalmente como parodia o chistes sobre que aquí llamamos rock, por ejemplo, Cumbre del Rock, Cumbre del Pop, Cumbre de tanto, burlándose de lo pop como algo femenino, pues, como algo débil, como que no es el rock duro, ese rock que todos queremos escuchar, pucha, cuando en verdad estamos haciendo una crítica a la música o estamos haciendo una crítica machista. ¿Cachai? Es como hacer esa analogía cuando discriminamos algo porque lo criticamos por algo en sí o lo criticamos porque lo consideramos femenino. Claro, yo quiero leer lo que dijo Alex Anguantes, que es que a mí me encantó. Tal vez no es un lugar para decirlo, pero no me identifico con el rock, porque el rock es un club de hombres. Yo creo que esa frase es muy buena y es muy decidora, porque, bueno, igual es cosa de hacer como una ojeada mental a todas las bandas o grupos que uno conoce, y la mayoría están encabezadas por completo por hombres. Y eso igual es súper demostrativo de que el rock es un club de hombres, y los espacios en los que uno se mete, como cuando uno quiere tocar y como mostrarse en la escena, igual están súper masculinizados. El rol de la mujer siempre es como el rol de la carita bonita que... Y obviamente somos más que eso, claramente. Entonces, me gustó mucho lo que dijo Alex y le encuentro toda la razón, porque no solo él recibió crítica, ojo, la Camila Moreno igual también ha sido súper criticada, porque la loca hace una música, yo la encuentro muy buena, pero claro, no es hombre, po. Entonces está como, es que ella no hace rock, es que su música es muy mamona, es muy melancólica, claro, y esas cualidades siempre están adjudicadas a las mujeres y no a los hombres, po. Entonces el rock, al ser un espacio súper machista, ¿qué hace con los discursos que no están dentro de ese contenedor que tienen ellos? Bueno, lo pop, como forma de menospreciarlo, y eso igual es súper triste. Y personalmente encuentro que es mucho más rock esto de subvertir, po. Para mí el rock es eso, es mostrar este discurso que subvierte el sistema, así como que este discurso en resistencia a el sistema preponderante, que este sería, por ejemplo, ahora sería el patriarcado. Para mí Camila Moreno haciendo un discurso, o Alex Zambarte haciendo un discurso en contra de todos estos ambientes machistas, es mucho más rock que todas estas otras canciones, que tienen todo estéticamente mucho más dura, pero están reproduciendo otros sistemas terribles y violentos, pues. Están haciéndole el favor al Estado, haciéndole el favor a todos estos otros sistemas opresores, pues. Sí, eso por una parte con respecto a lo que dicen las canciones, a cómo se muestra, pero ojo también como con todo lo que acompaña a todos estos festivales de música, que por lo general siempre tienen como el componente femenino en el imaginario como medio erótico, que la mujer siempre es como la reina del festival. O, no sé, vos ponte tú cuando estás ahí en un concierto y enfocan a la gente del público, siempre enfocan a que está como en los hombros del hombre, y que siempre claramente es muy bonita. Entonces, el enfoque, el complemento que trae en sí el concierto y el espacio musical también está siempre muy enfocado a que el hombre lo consuma y diga, mira esa guayita, súper rockera. Típicos comentarios, ¿cachai? Como de un hombre, un hijo sano del patriarcado, que claro, minimiza a la mujer en los espacios que ellos controlan, po. Y que después cuando le reclamáis te dicen, no, nosotros no somos homofóbicos y no somos machistas ni nada de eso. Pero al final reproducen todas esas prácticas súper machistas. Sí, y cuando tú, María, hablabas sobre que las mujeres ocupamos el espacio de la cara bonita, yo pensaba, a veces ni siquiera ocupamos ese espacio porque ni siquiera tenemos la cara bonita. Como que, ¿qué pasa con las que no somos bonitas y tampoco tenemos ganas de serlo? Y también pensaba en ese sentido, ya, ¿qué pasa con las que no nos preocupamos del ser bonita? Como las feministas, por ejemplo. Nosotras feministas, ¿cuál es nuestra propuesta? Pensaba yo de porque si lo estamos criticando también tenemos una propuesta, ¿no? Y decimos, no nos gusta nuestro espacio de conciertos, de festivales donde el sexismo y el machismo es como el título que está debajo del título principal, digamos. Y yo pensaba, claro, una de nuestras propuestas como mujeres feministas o luego es decir, a ver, nosotras queremos disfrutar, gozar, sentir nuestro cuerpo, y creo que hay una tarea pendiente que tenemos nosotros de cómo generar esos espacios de manera concreta. Pues ya se están generando como estos microespacios, como este mismo que estamos hoy acá, claro, pero tenemos que seguir pensándolo, pues. ¿Cómo lo hacemos masivo, por ejemplo? ¿Cómo hacemos un festival que sea el Festival de Viña, pero con este tinte, sin patriarcado, sin sexismo, sin machismo? Siento que tenemos una tarea que hacer ahí. Sí, yo te encuentro toda la razón. Hay que siempre ir construyendo su espacio, y yo creo que el llamado que yo le hago a las chiquillas que están en la casa es que se apropien de los espacios que ellas pueden utilizar. Y que igual den cara cuando la adversidad sea súper presente, porque cuando uno empieza, voy a ser súper autorreferente, no me gusta mucho, pero yo toco en una banda y he tocado desde que voy en el liceo, porque estudié en un liceo artístico, y el tema es que desde ahí mismo siempre como que se te ponen barreras mucho más grandes que a los hombres, y desde ahí uno tiene que igual dar cara, partir y generar proyectos, pues. Yo con mis compañeros de banda, igual tenemos un discurso súper claro con el rock, a partir de nuestras vivencias, igual, construir un espacio musical agradable que a nosotros nos gusta, pero que no diga lo que ya se ha dicho tantas veces de hoy día fui a carretear y nena y vamos y ojo, eso ya se ha visto. Lo que no se ha visto es rock o música en general, pero que tenga un discurso claro, que no sea así como hacer música por hacerla. Yo creo que es algo igual propio de Avyayala o de Latinoamérica, que siempre hemos tomado los espacios artísticos igual como un espacio de lucha, de un espacio contestatario, y eso me gusta mucho, como apropiarme de eso y invitar a las amigas que se apropien de eso también, onda, hagan una banda, loco, pinten graffiti, hagan obras de teatro, pero disputen los espacios porque están súper cooptados por los hombres, eso. Y también atrevernos a llevar estas críticas con el cuerpo, para nosotras igual, o sea, nosotras igual estamos en un espacio sentadas hablando por un micrófono, pero también podemos llevar el cuerpo y llevar la crítica a estos lugares donde están ocurriendo. Por ejemplo, no sé, estoy haciendo un llamado, lo que es la gala del Festival de Viña. Lo que es la gala del Festival de Viña es un machismo entero. Es un machismo de principio a fin. Se critica el cuerpo de las mujeres, se critica el vestido, cuánto costó el vestido. Más encima es capitalismo puro. Aparte de ser machismo, es capitalismo puro, que están de la mano. Entonces, como es todo una... Yo diría que es como un carnaval patriarcal que ocurre en ese momento en frente del casino de Viña. Esto creo que ocurre en febrero. Estoy haciendo un llamado a todas las feministas para que vayamos y por favor funemos ese lugar, porque hay que poner el cuerpo. Y más encima van a estar todos los medios presentes para que se sepa que esta cuestión que está pasando es violencia. Y es igual, va de la mano a los femicidios, va de la mano al acoso, va de la mano al abuso. Así que, ¿qué sacamos con los mismos canales de televisión que no muestran la campaña ni una menos cuando después están hablando de que otra loca está más gorda o está más flaca en esos eventos? Pues. Claro, a mí lo que me sucede con eso es que creo que hay que ocupar el tiempo, como decía la compañera, en hacer banda, en hacer, más que en ir a disputar ese tipo de espacio. Yo no quiero disputar el espacio de la televisión, por ejemplo. Y me parece súper bien igual que no estemos de acuerdo en eso, porque así la gente que está en la casa también puede estar de acuerdo con una o con la otra o crear su propio discurso también, po. Lo que me parece más notorio y más un poco lo que problematizo como desde mi vereda es que escuchándolas conversar, se me ocurrió escribir a través del Facebook de Ruda con Malicia si alguien conoce rock feminista o rock interpretado por mujeres. Inmediatamente hay una compañera radialista de otro espacio, de más al sur, que nos comenta distintos grupos, pero todos esos grupos cantan en inglés igual. Entonces mi pregunta va dirigida hacia si existen grupos en nuestra Avyayala, si existen bandas en nuestra Avyayala, mujeres cercanas a nosotras que nos vengan a la cabeza. En nuestro imaginario colectivo no tenemos rock femenino o rock más que femenino, rock que tenga un mensaje con un contenido social, desde una postura de clase, que nos represente en cierta forma, porque tampoco es como que yo, por ejemplo, también me declaro rockera, a mí me gusta el rock, lo disfruto, si hay una tocata voy, ¿cachai? Pero es muy difícil tanto en el punk como en el rock, en el punk rock, en el hardcore, hay muy pocas mujeres y he estado presente en espacios donde cuando empiezan a cantar o empiezan a interpretar sus canciones, es como, ah, ya vienen aquí a cantar estas locas del amor, ¿cachai? Y es como, pucha, a lo mejor no son letras del amor, pero como son tan poquitas las que están ahí, es una resistencia más pequeña, por ende. Pues entonces, también el llamado yo creo que va por ese lado, de que empecemos a indagar primero sobre lo que ya existe, porque no creo que no exista nada, y a dejar de también ser tan eurocentristas, pues, ¿cachai? Si tenemos caleta de mujeres en este territorio, ¿cómo no vamos a poder crear banda? ¿Cómo no van a haber otras mujeres que ya lo hicieran antes, pues? O quizás sí lo están haciendo y no se le abren los espacios, pues esa es la cuestión. También nosotros cuando elegimos los grupos que escuchar o poner en el MP3, le damos prioridad a los grupos gringos, a los grupos de hombres, a los grupos con letras que nos violentan también, pues. También hacer la crítica en nuestros cotidianos. Ah, sí. Sí, me acaba de la Fran soplar a las Liliths, son muy buenas, a mí me gustan. Igual las escucho y cuando las escucho por internet, bueno, quiero decir que uno de mis placeres más grandes es fumar pito y escuchar música. Así que a partir de eso yo quiero decir que cuando hago ese ejercicio placentero con mi cuerpo, me meto y yo trato de leer los comentarios respecto de lo que veo y siempre, me supera, siempre los comentarios en los videos de las Liliths. Está el típico machito así como, oye, es que súper mala su música, o que malo el solo, etcétera. Pero siempre así, y es un comentario súper filudo y súper pesado aparte, porque entre hombres no se critican esas cosas, po. Porque está como mal visto criticar al compañero de forma pública, pues, ¿cachai? En volar le podía hacer una crítica de forma privada, pero la mujer siempre está en el pedestal del escrutinio, así como, oye, ella toca mal, ella canta feo, etcétera. Así que eso, las Lilith son muy buenas, escúchenlas. Que ahí está la noción paternalista del hombre, que siempre se cree con la capacidad de que él lo hace mejor que nosotras y que eso. Nos puede enseñar cómo hacerlo. Hasta en el feminismo, porque vienen a enseñarnos cómo ser feministas, po. Es como, en todo ellos se creen con la capacidad, que supuestamente para ellos creo que nacieron superiores a nosotras, así es su lógica, y se pueden capaz de enseñarnos hasta en cosas que con cuál leyó en Wikipedia. Así que también hay que un poco bajarle el tono a esas voces. Yes. La invitación igual a que nos manden música a rudaconmalicia@gmail.com. Si usted tiene una banda, si no la ha promocionado en ninguna radio porque son comerciales y no está de acuerdo con su discurso hegemónico, bueno, Radio Placeres, a través de Ruda con Malicia, puede recibir su música para poder difundirla en este medio de comunicación que también se levanta desde esta trinchera los días sábados de 6 a 8 de la tarde y que esperamos poder transmitir esa música, ¿vo? Poder sintonizarla, poder escucharla, convertirla en un hit musical a través de la radio también, porque es necesario que nos escuchemos más entre nosotras también y que seamos capaces de crear estas bandas. Me parece súper buena esa idea. Creo que hasta podríamos armar un concurso de bandas musicales de Ruda con Malicia, no sé. Está interesante poder tener esa trinchera de la resistencia colectiva musical, poder armar una banda. Es como lo que vendría a ser para los hombres jugar a la pelota, ¿cachai? Como juntarse, es una disciplina igual, pues juntarse, ensayar, tener tus canciones, hacer las redes, todo lo que implica tener una banda musical y de rock más encima. Totalmente de acuerdo. Sí, yo cuando la Tania hace esa invitación, también se me ocurre otra invitación que alguna vez hicimos en Ruda con Malicia que tiene que ver con la nueva generación. Yo tengo la impresión de que Ruda con Malicia también tiene la intención de ser un espacio que quizás nosotras cuando chicas no tuvimos o había muy poco, que nosotras también le hablamos a esas pequeñas futuras, o que ahora son unas Rudas con Malicia que cuando sean grandes queremos que sean rockeras, po. Te hablo a ti, pequeña, que quizás está escuchando la radio sin querer porque alguien mayor la puso, y en ti confiamos, tú eres nuestro futuro y ojalá en un futuro podamos poner tu música y ojalá en un futuro podamos ir a tu concierto rockero. Así que para ti, pequeña, futuro, claro, futura Ruda con Malicia. Se nos está acabando el tiempo de este bloque porque tenemos más cosas que hablar en Ruda con Malicia, así que le paso el micrófono a la compa para que vayamos cerrando y así tenemos próximamente una entrevista muy buena. Así que sí, se viene muy buena la entrevista y muy bueno este espacio, a mí me encanta. Así que recordarles que nos pueden escuchar por la 87.7, la de Radio Placeres, a la izquierda, siempre, muy a la izquierda. Y estamos, recordarles que estamos en un evento pulento. Me encanta, las tetas se toman en el puerto, las tetas tristes, en Beethoven 249, Cerro Concepción, este cerro, Cerro Concepción, cerca de la escalera de piano, la típica escalera de piano donde usted se va a sacar la foto cuando viene a Valpo. Ahí cerca, muy cerca, las tetas se toman en el puerto, hay dibujos, stickers, serigrafía, cómics, música, placer, buena onda, galletitas muy ricas y radio, po. Y mujeres feministas, pues qué cosa más bella. Y cuerpos disidentes. Y cuerpos disidentes. Eso. Presento la canción. Viene una canción. ¿Qué canción era? Es de las Lilith. De las Lilith, Descontrol de las Lilith. Así que motívese. El encierro rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu cuerpo porque... Valparaíso se escucha en Radio Placeres 87.7 FM, a la izquierda del dial. Bueno, yo soy Ochi Curiel, nací en República Dominicana y ahora vivo en Bogotá hace un tiempo, en Colombia. Y bueno, una invitación a arreciar la lucha contra el capitalismo, contra el racismo, contra el sexismo. Yo creo que es importante la solidaridad de los pueblos y en ese sentido tenemos que articularnos. Bueno, un saludo para todas las personas que escuchan a Ruda con Malicia. Y conversación para enrudar tu opinión. Bueno, está de vuelta en Ruda con Malicia por la Radio Placeres, por la 87.7 y por www.radioplaceres.cl. En este día hemos querido venir a este encuentro feminista y feria libre de Las Tetas Tristes. Y justamente estamos con la colectiva que organizó este evento y queremos saber ¿cómo surge? Claro, ¿cómo están? Hace calor. Hola, soy Katherine Supnem. Y bueno, ¿cómo surge la colectiva? Es como nació de una idea íntima, más que nada. Fue como ver una historieta en internet con contenido súper machista, misógino, como que hacían chistes todo el rato, a veces muy violentos contra las mujeres. O no sé, pues de repente ver en internet que había un meme, que yo lo encontraba un meme femenino, donde aparecía como un calzón que se humedecía cada vez que esa mujer escuchaba como algo inteligente o veía algo atractivo, el calzón se humedecía. Y lo encontraba muy entretenido ese meme porque encontraba que era un meme directamente como de mujer. Y la weá desapareció, pues, y empezó a haber un montón de otro como publicidad o información con mucho contenido misógino, machista, con informamos nosotras, y ya, estoy chata esta weá, más encima había una página de puro cómic que hacían puros hombres la historieta, y había una chica, pero estaba muy invisibilizada ella, y apenas terminó su relación con el tipo la echó del grupo, o no sé, la sacaron, y ahora en ese equipo no hay mujeres haciendo historieta, y es muy popular, y no lo voy a nombrar para invisibilizarlo. Bueno, la cuestión es que lo vi, y me dio mucha rabia, y se me ocurrió hacerlo, y dije, ya, se va a llamar algo con el choro, no sé, un nombre muy poco comercial se me ocurrió, pero cuando reuní a las chiquillas, que eran niñas que había conocido en eventos de cómic, que en ese tiempo era la Raiza, la Rancia se llamaba, Chovy, y le dije, ya chiquilla, pongámosle un nombre a esta cuestión para que seamos un colectivo y hagamos historietas para mujeres. Y ahí se le ocurrió Tetas Tristes a las cabras, y obviamente a mí me gustó mucho, que siento muy identificada estéticamente sobre todo. Y ahora, bueno, yo creo que somos un colectivo como abierto y transitorio, porque muchas niñas llegan a trabajar con nosotras y luego se van, organizamos eventos y están con nosotras trabajando y luego se van. Claro, y se van a sus países, chicas extranjeras también. Y ahora estamos con la segunda camada, donde está Emma Trueck, que ella organizó el evento acá en Valpo, se lo debemos a ella, así que muchas gracias. Sí, la verdad, chicos, venir igual acá a cubrir el evento, yo no esperaba que tuviera tanta concurrencia, como que lo pensé primero que todo por descentralizar un poco el cómic feminista de Santiago, porque como decía la Katy, yo pertenezco igual ahora a la nueva como camada de la colectiva Tetas Tristes, y me encanta ver cómo igual allá las cabras se mueven, insertarse igual en un mundo súper masculinizado, pero también me gustaría verlo acá en Valpo. Igual acá hay hartas instancias contraculturales y un montón de ferias feministas, pero este fue como justo un nexo que yo encontré y pensé, pucha, ¿cómo las traigo para acá? Hago un evento en mi casa. Así que funcionó súper bien y dije, bueno, voy a ocupar el concepto de feria libre feminista, porque cuando empecé a comentarlo, mis amigas me decían así como, oye, ¿puedo ir a vender? Entonces ahora tengo lleno de amigas y feministas que están haciendo un montón de cosas, como hay tecitos, hay lectura de la suerte, hay productos naturales, hay fanzine, hay cómics, hay también, más rato va a haber stand-up, también va a haber música en vivo, y la idea es compartir, traficar un poco de feminismo y pasarlo bien. Yeah. Bueno, qué bacán escucharla. Como que igual siempre las historias de cómo nos empezamos a reunir como feministas son similares. Pues un poco estar hastiadas de algo, tener como una relación igual de afectividad con compañeras y con que compartes como, en su caso, así como el gusto por dibujar. O sea, más que eso, en verdad, así, y hacerlo nomás, pues, un día así. Sí. Hay que decir que este es la casa de Emma. De hecho, estamos en su pieza, que es muy bonita. Tiene muchas cosas. Tiene sus cómics, de hecho, sus dibujos. Hemos estado compartiendo igual con su trabajo. Estamos en su espacio más íntimo. Y que nos abrió las puertas a que las compañeras feministas que se sintieran representadas con todas estas cosas que nos han comentado ustedes mismas de sus propias bocas, pueda salir, pues, que podamos ser una gran manada y podamos reconocer todas esas cuerpas distintas a lo que a este pensamiento que nos hegemónico que nos han metido. Ajá. Yo les quería hacer una pregunta. Un poco de cuando lo que estábamos hablando de antes de los espacios de placer. ¿Cuáles son sus momentos de placer? Y un poco también, obviamente, relacionarlo a en cuanto a la afectividad feminista, pues, en cuanto a la colectividad. Pucha, a ver. A mí me pasa que justo el tema que yo desarrollo en mi dibujo es el tema de la sexualidad. Mis dibujos básicamente se tratan de experiencias sexuales que yo tengo. Yo hago blogs, hago ilustraciones de los vlogs, estuve haciendo videos también donde los relataba y ahora me lanzo al stand-up. Entonces ha sido todo un camino con esto y pucha, en torno como a, el feminismo me ha llevado a explorar mucho mi sexualidad, a también a cuestionarla, a deconstruirte, como que tengo trato de que los relatos también no sean como muy heterosexuales así, entonces como que hablo también, no sé, de mis experiencias con mujeres, de también el autocariño. Hay unos tabúes ahí que se van rompiendo cuando una se culea a gente que no tiene que culearse porque es el pariente de no sé quién. O también está, no sé, culear también con colas, que fue lo que me pasó hace poco. Y hay un montón de historias ahí que convirtiendo van convirtiendo gente. Pero eso, creo que el placer está en hacer lo que a uno le gusta. Y también, de repente, dejarse llevar. No sé, a veces uno está tan presionada y culiar igual es tan rico y puede hacerse de tantas maneras, con tantas personas solas y un montón de situaciones. Así que siempre invitar como al autoplacer. El feminismo siempre placer, nunca el miedo. Eso. Bueno, mis momentos de placer yo creo que son como de un robot. Lo encuentro en el trabajo. Pero no en el trabajo institucionalizado. Por ejemplo, si tengo un jefe, no un momento de placer que me esté diciendo lo que tenga que hacer. No me lo den. Pero sí ponerme mis rutinas para trabajar, para dibujar, para pintar y estar todo el día ocupada en torno a lo que me mueve, que es la historieta, yo creo que son momentos reales de placer. Y si hablo ya como, porque eso es como un placer intelectual, si hablo como de placer carnal, bueno, ahí dentro de la amistad uno va generando como redes de hombres. Para comerte a tus amigos, huevona. No, nunca me he comido a mi amigo. Bueno, tengo redes de hombres, amigos, que le digo así como, ya, mira, yo quiero esto, quiero sexo creativo, que me digáis que sí y que nos juntemos en un lugar cómodo. Y dentro de esas personas casi siempre son como dos o tres. Y cuando ya las voy cortando es porque de repente los tipos no tienen tema de conversación o no te dan ese como lazo de amistad que es como de ser amigable, de ser de la ternura, porque cuando tú crees que la otra persona es tu amiga sexual, la otra persona, no sé, pues te tira ahí un peo y no se va a ir corriendo porque sabe que el cuerpo es natural y es tu amigo sexual. O si el tipo no se le para el pico, yo tampoco me voy a espantar y lo voy a tratar como un objeto porque yo sé que es un ser humano y es mi amigo sexual. Pero ya cuando esos lazos se rompen como de respeto mutuo, esas personas se van, po. Entonces no son amigos íntimos de... Yo te cuento mi historia, como la que me pasó en el baño ahora. Pero es que me puse dos Tampax a la vez y no había dado cuenta. Uno después del otro, y cuando me lo saqué, me saqué uno, después me saqué el otro, y me di cuenta que se me había olvidado. Muy grande, huevona, muy grande. Solo a modo de recordar, esto está saliendo para todo Valparaíso por la por la 87.7 FM. Sí, nos pasamos. Y sí, bueno, lo positivo es que el online está caído, así que afortunadamente no escucharon esa parte nuestro compañero de todo el mundo. Yo tengo una pregunta. uno de los temas de nuestro programa de hoy ha sido el placer, el orgasmo, la masturbación, y otro tiene que ver con el humor. Este es nuestro programa número 10, entonces también para nosotros es como un momento para poder celebrar que llevamos 10 capítulos con harto así... Espero que se rían harto. Con harto entretenimiento. Y el año pasado se realizó en Arica el 14º Nacional Feminista, y uno de los temas fuertes fue el humor feminista. Y yo ahí lo pude experimentar no solo desde una forma como intelectual, compartiendo desde la reflexión sobre lo importante que es para el feminismo hacer humor y ser... tener muchos espacios de humor, sino que también sintiéndolo en el cuerpo. Y hubo muchos espacios donde nos bailamos y nos movimos y lo pasamos bien. Desde ese lugar, ¿cómo ustedes llevan este feminismo desde el humor también? Yo empecé hace poco a hacer stand-up feminista y mi guión fue netamente autobiográfico, como es común en el stand-up. Pero me centré en todos mis relatos que no tuvieran nada que ver con hombres, porque escuchando a amigas lesbofeministas que ellas tienen como un feminismo más radical, me decían, oye, yo voy a ver stand-up feminista y están todo el rato hablando del pene y yo espero como un poco sentirme identificada. ¿Dónde estamos las mujeres en el humor? ¿Por qué siempre tiene que ser chistoso que estuviste con este tipo, que no? Que no se la huevona. Claro, pero le encontré mucha razón porque las argentinas que están haciendo stand-up no hablan en ningún momento del pene ni de los hombres, sino que hablan de sus relaciones familiares, hacen una crítica abortista, por ejemplo, aparece una lesbofeminista así llena de guaguas, como haciendo parodia. La Malena Pichot. Claro, no, esa es la otra. Ana Carolina. Claro, pero hablan de los hombres, yo creo que en última instancia, entonces yo me planteé mi stand-up así y partí hablando de mi cuerpo, de las veces en que... de verdad que si uno elige ser mujer, tenés que vestirte de mujer y comportarte como una mujer, y eso también es tan violento como cuando decidí no serlo. Claro, entonces contaba yo las historias familiares, típico que llegan estas fiestas de Año Nuevo, Navidad, donde uno se tiene que disfrazar de persona. Hacerse la decente. Claro, tienes que depilarte, sacarte todos los pelos, ponerte un poquito de maquillaje, porque hay la abuela, la familia. Entonces, ¿cómo romper con ese círculo vicioso y cómo hacer feminismo... incomodar en la mesa de Navidad, aunque queden todos es peleados. Real, pasa caleta, una pelea mucho con la familia en las fiestas familiares. Bueno, sí, de hecho, estaba mirando uno de tus cómics y en un momento decía, me gustaría que mi familia pudiera volver a brindar conmigo, así como... Lo que pasa, sí. Es como que... igual la heterosexualidad... y eso que tú también vas representando en tus cómics y en tu vida, en la performance también. ¿Cómo tú, por ejemplo... ¿Cómo el contenido feminista? Exacto, ¿cómo la familia también rompe con toda esa normatividad? Lo que pasa es que normatividad? Todo mi rollo, por decirlo así, que se puede expresar de distintas maneras, como pueden ver con el tema de los dibujos, y ahora también, como decía la Katy, que estamos haciendo stand-up, tiene relación con un tipo de cosas que las feministas estamos empezando también a hacer, a tomar en otro espacio. Entonces, como que a mí me ha parecido muy bacán que haya habido una ola como de, no sé, nuevas ilustradoras feministas de repente en ciertos sectores. Y también el tema de ahora las stand-uperas, po. Y el tema de ponte tú, de ese en particular es la violencia arriba. No sé si alguna la conoce, que es un personaje Capusotto. Tiene una canción que dice, en esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar conmigo. Ya yo dibujé esa wea porque me gusta que se critica a la familia que se da, ¿cachai? Entonces como que yo amo a mi familia porque justamente tengo una familia bacán, pero igual odio el concepto de familia. Entonces igual choco caleta con eso, encuentro bacán que una se desapegue de la familia, que rompa también esos roles sagrados, que también la familia es súper patriarcal y verticalista. Entonces, como que lo que decía la Katy pasó. Yo no había peleado con todo el mundo. Empezaron a hablar de matrimonio y era como, ¿por qué? Son súper heterosexuales todos, ¿cachai? Y el tema de la heterosexualidad, yo personalmente no me considero heterosexual. Creo que las personas somos sexuales. No voy a, obviamente, nunca decirle a un homosexual ni a una transexual algo con respecto a ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que la heterosexualidad es tan obligatoria que es ficticia, llega a ser ficticia. ¿Cachai? Porque en el fondo todas las cuerpas quieren experimentar con otras cuerpas. Una norma social te lo impide nomás, ¿cachai? Entonces yo cuento mis experiencias que han sido como terribles desde la víscera. Así como me pasó esta noche, lo cuento. Ya. Oye, bueno, justamente lo que compartimos esa visión que tenemos de nuestro espacio, de poder romper con todas las cosas que nos han impuesto, es que queremos hacer la invitación y para las niñas, todas las niñas pequeñas, niñas grandes, todas, para a las tetas tristes, a esta feria de cómics y de ropa y de todo lo que podamos compartir entre mujeres. Invita a las radio escucha que nos están porteñas, que están escuchando todo esto. Bueno, queridas porteñas, les comentamos que estamos organizada por la colectiva de ilustradoras feministas Tetas y Tres Comics. La idea de esta feria es convocar a distintos espacios del feminismo para traficar, invitando a que la gente venga acá. La entrada es un aporte voluntario para la casa, $1,000 si se puede. Y la idea es una jornada de distintas expresiones feministas con mucha sororidad. No es una fiesta separatista, pero se pide el respeto para la gente que no conoce el feminismo y piense bien si va a venir. Hasta luego. Me encantó ese piense bien si va a venir. Sí, pues, cabra, y pucha, no sé, les quería hacer una pregunta, pero un poco más para redondear, porque ya estamos cortas de tiempo. Quiero rescatar, Caleta, el arte como algo político, que tiene que dotarse de un contenido sumamente político y feminista, ojalá, especialmente feminista. Porque no sé, nosotras también tenemos una colectiva con algunas niñas de acá y también hemos hecho fanzine, y es un proceso donde una como que desborda todas sus ideas, como toda su creatividad en el papel, y el proceso igual es entretenido, es cansador, pero también el resultado es terrible, gratificador, es bacán. Entonces, como que ustedes hagan ese ejercicio que a nosotras nos ha costado un montón hacerlo así como dos veces, que ustedes lo hagan así como habitualmente, se agradece. Y, o sea, y se celebra todo. Entonces eso, el arte como algo político que tiene que ser feminista. Y citando a la violencia Rivas, se pueden ir todos los cómplices de esta sociedad enferma a la mierda. También me encanta esa loca. ¡Sí! ¡Sordia! Sí. Así que bueno, sí. Con respecto al tema del arte político, yo creo que no es como una obligación, pero si una se siente inspirada, hay que hacerlo. Y hay que ser como la Estela Díaz Barín y llegar, y si nos invitan a la Casa de los Poetas, romper los vidrios cuando una llega y hacer escándalo, porque pucha que somos pocas mujeres haciendo ruido en la escena artística. Y vamos a seguir siendo escandalosas y vamos a gritar y te vamos a decir las cuestiones en la cara. Así que, si me tienen miedo, téngame más. ¡Ay, qué mala! Ruda con malicia. Ah. Así pues, bueno, chiquilla. Para la gente que quiera venir, ¿hasta qué hora vamos a estar acá? ¿Va a estar acá la feria? Yo creo que la feria va a estar hasta como las 11, porque tenemos una parrilla de stand-up feminista como las 8, 9. Y después viene un poco de música synthpop. Entonces, igual la gente va a estar aquí fiesteando, y igual, como les decía, son redes de amigas, entonces se puede hacer algo íntimo. Les comento que este evento lo pueden encontrar en Facebook. Hay dos páginas para buscar. Me lo dijo Una Truec con UNEX, así como UNE, que ahí está la página donde está el evento, y Tetas Tristes Comics. Desde ahí podemos sacar el evento para que vengan. Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, tenemos todo. Facebook. Sí, búsquenos. Ya. Hoy sí, búsquenla porque está muy bacán. Muchas gracias también por acondicionar igual el espacio, por abrir el espacio a otras organizaciones, porque o sea, somos también Ruda con Malicia, estamos bacán que ahora que existe una radio feminista, bacán. Hace 10 programas que estamos tratando de desde nuestra diferencia, desde los feminismos, desde el feminismo que estamos compartiendo en el cuerpo, en la cuerpa, queremos también abrir a que otras personas de nuestra misma manada sigan organizándose y haciendo arte y politizando los espacios y gritando y siendo escandalosa. Dejando la cagada nomás y feministamente nomás. Muy bien. Bueno, para finalizar con el tercer bloque de este programa, de este décimo programa de Ruda con Malicia, nos vamos con un tema a pedido de las invitadas. Nos vamos con Torta Golosa, La Hetero Curiosa. La Hetero Curiosa. Decía que lo hacía porque a mí me amaba yo, que me sentía tan enamorada. Esto fue La Ruda Entrevista por la 87.7 Radio Sultana, la más ranqueada de la morada, Santiago Centro. Ahí viene la hetero curiosa. Tu cola lesa a mí no me pone nerviosa. Ahí viene la hetero curiosa. Tu cola lesa a mí no me pone nerviosa. Ahí viene la hetero curiosa. No hay nada gratis para ti en esta camiona sabrosa. Y si Madonna lo hizo, ¿por qué yo no? Y si Britney lo hizo, ¿por qué yo no? Mi amiga del kinder nunca me agarró. Y la del gimnasio ni de apunte me llevó. Te veo entrar vestido apretado. Me balas esperando que te invite un trago. Conozco tu jugada, estás asegurada. Tu novio te dijo, si es mujer no pasa nada. No soy de esas lesbianas de las que elegiste. No soy como tu amiga que no te comiste. No soy ni cara, ni cuerpo perfecto. Soy camiona feminista contra todo rol impuesto. Ahí viene la hetero curiosa. Tu cola lesa a mí no me pone nerviosa. Ahí viene la hetero curiosa. No hay nada gratis para ti en esta camiona sabrosa. Soy lesbiana feminista pa' que vais cachando. No salí con la chichita que te estáis curando. Soy lesbiana feminista pa' que vais cachando. No salí con la chichita que te estáis curando. Sé que te calienta mirarme la corbata. Estoy bien buena y no soy barata. Si quieres que gratis todo te lo haga. Conmigo no, mijita, la experiencia se paga. No crea que me bastan tu linda forma. Yo soy torta que destruye la heteronorma. Tu perfo conocida me aburre de verdad. Si no arriesgas tu rosada comodidad. Ahí viene la hetero curiosa. Tu cola lesa a mí no me pone nerviosa. Jamás. Ahí viene la hetero curiosa. No hay nada gratis para ti en esta camiona sabrosa. Si Madonna lo hizo, ¿por qué yo no? Y si Britney lo hizo, ¿por qué yo no? Mi amiga del kinder nunca me agarró. Y la del gimnasio ni de apunte me llevó. Soy lesbiana feminista pa' que vais cachando. No salí con la chichita que te estáis curando. Soy lesbiana feminista pa' que vais cachando. No salí con la chichita que te estáis curando. Y ahí viene la hetero curiosa. Se vuelve loquilla entre tanta tortilla. Tu cola lesa a mí no me pone nerviosa. Ahí viene la hetero curiosa. No hay nada gratis para ti en esta camiona sabrosa. Alfa Gang. Bueno, más está aquí la Tanaja Cuyacanaja, aquí Catalina Cortés, representante, dirigente del área de desarrollo indígena Geoguasolaje. Vengo de la primera región, de la localidad de Pica, y mando un caluroso saludo a Ruda con Malicia, desde aquí de nuestro norte caluroso. El Mercurio miente, La Tercera inventa, y Radio Placeres, las dos cosas. 87.7 FM. Estos ojos son míos. Estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa Ruda con Malicia. Estamos muy contentas de estar acá junto a las compañeras de Las Tetas Tristes. Ha sido un agrado poder compartir junto a ellas. Si no pudiste escuchar este programa o si te gustaría compartirlo con alguien que no lo pudo escuchar, vamos a subirlo luego, prontamente, el podcast a nuestro WordPress, Ruda con Malicia. Así que ahí lo vas a poder compartir, lo vas a poder tuitear, lo vas a poder comentar y compartir. El último bloque, que se llama Panoramas, la idea es poder compartirte los panoramas de las ciudades de Chile. Si tienes algún panorama y no lo hemos dicho o no lo vamos a decir, envíalo al Facebook, al fanpage de Ruda con Malicia, y lo vamos a poder difundir a través de las redes sociales. Nuestro fanpage es Ruda con Malicia, así que es bien fácil poder comunicarse con nosotras. Entonces vamos a ir haciendo un pimponeo de panoramas para que todas las compas vayan contando cuáles son los que ellas tienen. El primero lo va a decir aquí la Emma. Bueno, chiquillas, las que están escuchando, les cuento que para este febrero tenemos con otra colectiva de la cual yo ando feminista, que todavía no tenemos nombre, pero que ya hicimos dos noches de comedia feminista en Valparaíso, en Las Cachas Grandes y en el Poblenou. Ahora vamos a estar en La Parada Cultural, que está ahí en Calle Serrano, en Febrero Feminista, tres noches de comedia. Y también les cuento que como en Las Tetas Tristes vamos a estar en el FemFest el 25 en el Centro Cultural de Lo Prado. Y el Rabiosa, que es de la... No, Ruidosa, lo siento. Ruidosa de la Francisca Valenzuela, que es el Matucana 100, 9 y 11 de diciembre. Y vamos a estar con nuestro material feminista de cómics y fanzines. Tenemos el otro panorama, que es el Festival de las Artes, donde va a estar Miss Bolivia. Así que, ¿dónde, cuándo es? ¿Quién me da datos? ¿No? ¿Ah? Bueno, siempre a finales de enero. No lo sabía. Oye, pero todo, claro, todo esto va a estar por el fanpage. Y recordarle este evento muy que en el que estamos transmitiendo. Pueden venir acá, entrada de aporte voluntario. Hay caleta de cosas bacanes acá que pueden venir a echar un ojito. Del 25 al 28 de enero. ¿El Festival de las Artes? Del 25 al 28 de enero, entonces, el Festival de las Artes, aquí en Valparaíso. Excelente. Bueno, además, también hay un Festival de las Artes y Feminismo en el GAM. Eso es en Santiago. Está siendo hoy. Y bueno, esta, la idea de este espacio igual es que sepamos distintos panoramas que muchas veces no se dicen en los medios oficiales, como la televisión y radios oficiales. Por lo tanto, si tienen un panorama, también lo pueden escribir en nuestro fanpage, Ruda con Malicia, para que nos vayamos contando qué pasa en el puerto y en distintas ciudades de Chile. Bueno, y hablando de eso, les cuento que se me olvidó contarles que estamos haciendo uso con una amiga de una casa-taller que se llama Casa-Taller 299, que está ubicada en Bellavista, en la calle Bernardo Ramos 299. Es un centro cultural nuevo que se está abriendo. Y están abriendo ahora clases de medicina china, noches de bruja. Yo voy a hacer un taller de sexualidad y dibujo. Amiga, te puedo hacer una pregunta. Yo ayer intenté llegar a la noche de brujas y me perdí. Me perdí, lo reconozco. ¿Cómo se llega a Casa-Taller? Les cuento que hay una manera muy fácil. También pensaba que era muy difícil y no. Mentira, hay colectivos. El 39, tú lo tomas en Ecuador, vale 400 pesos y te deja en la calle... ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Pero es cerca de la Basílica del Cerro Bellavista. Está ahí al lado. Y en la calle se llama Bernardo Ramos. Ya. Cuando tú llegas a la Basílica de Bellavista, que te deja ahí el colectivo... del Cerro Bellavista, después baja Bernardo Ramos 299 y ese es el taller de dibujo y sexualidad. ¿Cuándo estarán dando? Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Está 3.000 pesos la inscripción, son 4 sesiones más una exposición colectiva. Es un espacio de discusión del sexo como desde una perspectiva crítica, y aparte utilizar la historieta, el cómic, como una herramienta de registro de la autobiografía y un ejercicio de lo público con lo privado. ¿Y cuándo parte? Parte el próximo viernes. Lo corrí porque no llegó mucha gente, porque tuve problemas con la difusión. Pero ahora voy a darle más y espero que con esto me ayuden. Así que gracias. Contarle hoy día que también hubo un taller de comunicación con enfoque de derechos humanos que se llama Representación de la Mujer en los Medios en la Excárcel. Estuvo hoy hasta de las 4 a las 6. Así que seguramente va en el mismo evento va a haber más información de qué se viene, si se van a seguir juntando, si van a seguir habiendo talleres. Y seguimos acá nosotros, fue hasta como las 11, ¿o no? Sí, recordar que de este taller de representación de las mujeres en los medios está una compañera nuestra, Dafne Mondaca, así que le mandamos un cariñoso abrazo, porque en realidad la Dafne salió elegida en el Colegio Nacional de Periodistas, Colegio Periodista Nacional, algo así, Colegio Nacional de Chile de Periodistas. Así que un saludo grande para la Dafne, porque ella también representa a los medios libres, a los medios comunitarios que estamos haciendo resistencia aquí en Valpo sobre todo, po. Otra cosa que les quiero contar es que esto no es un panorama, sino que es un evento y es algo que todos deberíamos participar. El día 27 de enero se va a realizar una marcha en conmemoración al asesinato, tortura que sufrió Nicole Saavedra. Fue asesinada por ser lesbiana y nosotros estamos absolutamente en contra de eso, así que les llamamos a todos y a todas los que nos están escuchando a que el 27 de enero nos juntemos en Quillota y... mostremos nuestra rabia y mostremos nuestro desacuerdo profundo en contra de este tipo de violencia lesbofóbica, así que nos vemos allá. Van a venir compas de Radio Medares, le mandamos un cariño muy grande a ellas y seguro que Ruba Comedice también va a estar apañando en ese momento. Así que nos vemos el 27 de enero en Quillota. Sí, y sumándonos a esta actividad, que es muy importante que se visibilice el asesinato de Nicole, el cual todavía, recordemos, está impune. Queríamos agregar otros dos eventos que ya nombramos la semana pasada, pero siempre es bueno recordarlos. El taller de Mapuzungún, que se está llevando a cabo todos los martes a las 5 de la tarde en la Casa del Consultorio. ubicada ahí en la misma calle donde vivía ese machista burgués Pablo Neruda, hacia arriba. Ahí uno encuentra el ex consultorio Mena, un espacio recuperado que también está siendo ocupado como espacio de contracultura y talleres. Y además, bueno, esto es todos los martes a las 5 de la tarde y lo interesante es que aprendemos el mapudungún mientras hacemos pan. Así que, como no nos gusta poco el pan, es de lo más entretenido. Tampoco comer. Sí, todo lo que tenga que ver con comer. Comida y aprender. Siempre vamos a comer. Hoy, y el segundo evento es el que mencionamos la semana pasada en cuanto a todas tejemos por la liberación de la Machi Francisca. Recordemos que las amigas de Ecoleti y esta comunidad mapuche en San Bernardo estarán recibiendo cuadraditos tejidos a mano de 10x10 que sean en color blanco o azul para hacer un lienzo gigante que diga Libertad a la Machi Francisca Linconao. Esos son. Uh-huh. Sí, bueno, y siguiendo también, con que también de alguna manera es un panorama, pero es un evento, es un todo. Estamos organizando un pasacalle también en la casa, en el ex consultorio Mena, para justamente también comprometernos con el tema de Valparaíso y cómo se están ha sido tomado por las inmobiliarias. Este ex consultorio es un espacio de recuperación y por eso también como feminista hemos querido problematizar también cómo los espacios han sido justamente muy masculinos. Y este panorama es para hacer figurines, por si quieren, tienen algún tipo de compromiso a través del arte, del teatro, del circo, y para poder hacer este pasacalle que será el 28 de enero y para el que todo aquel que quiera participar y poner sus ganas es bienvenido. Bueno, les cuento que hoy día se estuvo dando en Villa Esperanza una jornada visibilizar y también para de trabajo con los damnificados, con los afectados por el incendio. Sucede que hoy día hubo pasacalle, hubo distintos eventos y dentro de las cosas que se vio de que están faltando es comida, por ejemplo, algo tan simple como por ejemplo echarle la mantequilla para el pan, por ejemplo el tomatito para el pan, cosas para poder alimentarse también. Y otras cosas que siempre olvidamos es la ropa interior, que también se ve quemada y también es súper esencial, porque es lo primero que hacemos cuando nos vestimos, nos ponemos la ropa interior y es como lo que más nos hace sentir cómodo. Y obviamente nos va, ya cuando traiga esa ropa interior que ya no ocupa, no, pues, nadie, ni usted la va a ocupar. Si cuando usted no lo haga para sentirse bien con su moralidad cristiana, sino de verdad por aportar y porque, pucha, a veces por aportar y porque se la apañe, pues. Así que lleve ropa interior nueva y algo para echarle al pan. Es así como llegamos al final de nuestro décimo capítulo de Ruda con Malicia. Si quieres que difundamos tu evento como lo hicimos hoy, o si quieres que participemos del evento que vas a hacer, escríbenos al fanpage de Ruda con Malicia, que es Ruda con Malicia. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo capítulo, en el capítulo número 11 de Ruda con Malicia. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Un abrazo a todos. Nos vamos entonces con el tema de una rapera francesa con parientes argentinos, Kenny Arcana, que es una canción en francés, se llama Odyssey d'une incomprise, y nos vamos con ese tema para que los tengan. Un peu frustré, pas pire et pas mieux que quelqu'un d'autre, tu sais. Je crache mon mal-être, en vrai ça m'a soigné. Mettre des mots sur mes tempêtes pour ne pas laisser l'ombre aboyer. J'ai jamais oublié tout ce qui a fait ce que je suis. Je suis parti, Mike à la main, en me disant qu'ils m'aiment me suivre, en assumant mes tripes, mon passé, mes idéaux qui, pour les cœurs limités dans leur cynisme, ne sont qu'utopie. Mais qu'est-ce que la vie pour celui qui dit savoir, une cage toxique pour le vivant, telle une pèlerine. Je suis ma voix, je me suis juré de jamais me faire avoir, rafale dans le pied. J'ai eu si peur de me trahir quand j'ai vu arriver la gloire. Nos notoriété, tu mourras pas, belle illusion. Tu as voulu ma liberté, mais elle est plus forte que toi. J'ai eu du mal à t'accepter. Toujours, je m'habitue pas au Québec, tout mais plus cher. Retour du vilain petit canard, ça fait plaisir à mon passé. Et puis à ma daronne, je lui avais dit, t'inquiète maman, je m'en sortirai. Tiens ma parole de ces nuits noires en flip. Après les coups de fil des flics, votre fille a encore pris la fuite. On ne sait dans quelle ville des larmes ont coulé sous les ponts, man. Comme j'y dormais, j'ai failli m'y noyer, levé. Car ils nous prennent pour des cons, laisser crever, c'est leur donner raison. C'est par fierté que j'ai dit non, j'ai survécu. Un bout de papier pour confident, rap, musique. Voici 15 ans que tes mélodies me donnent les mots pour me libérer de mes frustrations, outils de ma propre évolution. Je suis morte pour honnête, car on ne peut construire sans démolition. Atterri dans un monde où les règles sont truquées depuis des siècles, dans une fresque qui dès le départ nous a dupés, éduqués dans la voie. L'école ne m'a pas donné mes réponses, n'a pas écouté mes questions, et puis m'a fait péter les plombs. Je voulais apprendre à être, j'ai appris à encaisser les coups au fond de la merde. J'ai appris ce que c'était que se serrer les coudes. Écoute, écoute, j'ai quitté les cours du haut de mes 12 piges. Que j'ai, ce que j'ai, je suis parti chercher seul contre tous. Une quête de vérité et une revanche qui ne coule pas. J'ai voulu comprendre Babylone comme pour savoir qui est le coupable. Et j'ai compris qu'ici personne n'est innocent. L'indifférence a les mains imbibées de sang, ils nous ont eu. Y'a tellement plus de compassion, des têtes en forme de tir liré partout. Tu verras son blason, peu de plaçant, déchaîner les passions et résignation, élimination de nos liens tressés de mille et une façons. L'histoire d'une civilisation plongée dans la terreur qui construit son building avec une bombe à l'intérieur. Je serai pas complice, chaque espoir qui meurt est une victoire comprise. Arrivé un vin doux, c'est le tissé d'une incomprise. Merci à vous d'avoir compris mon cri, qui aurait cru quitter mon trou. La peur au bide, honnête, car ma rage était brute. C'était la voix d'une urgence que mes frères ne voyaient pas. Des injustices gravées en moi, que le vent ne balait pas. Ouais, je balais pas le rap, un sac de crap dans un tiroir. Mais où on va si tout le monde fait ses petits caprices de petit roi? Ça joue les stars, et puis ça se trahit pour du bif. Fais pas le vrai frère, on t'a crié pour nous. Tu n'es qu'un pitre, tu piges un simple pantin, tu pises une imposture. Une prise qui pue l'orgueil, tu es aussi faux que ta posture. Tu voudrais être américain, voudrais-tu écraser aussi le tiers-monde avec tes pompes? Mais gringo, t'es pas des nôtres, non. Bâtisseur d'un autre monde qu'on ne peut voir autrement. Nostalgique d'un autre temps, leur temps posé sur notre temple. Voici le temps des faux prophètes qui mentent et qui nous mènent par les plus de crises financières à l'heure où la crise est humaine. Des cœurs en manque d'affection, d'amour et de tendresse. Le reste n'est que dérivé ou substitut du problème. On est fait pour aimer. Allez, allez, le tir aux os, descendant des étoiles, pas des singes, encore moins des dinosaures. Si je pose au cosor chez moi, la terre entière est mon chez-moi. Tous les coups durs qui s'enchaînent, comprenez. Où t'es prends chez moi l'Atlantide du 21e siècle, c'est la fin qui s'approche. Époque apocalyptique, je marche épaulé par les anges. Je sens guerre d'asile, en plus à feu qu'on reste assis. Un siècle nazi, roi de la frontière, ici pour peu tu perds ta vie. Je lève ma rime à ceux qui restent mêmes, qui pensent par eux-mêmes. Dans un monde qui chante la peur avec une fanfare de haine derrière. Les temps sont graves, ne banalise pas les mots. Ils ont une force insoupçonnée et une porte créatrice. Tout vient du verbe et lui seul pourra défaire les nœuds. S'il est manié avec amour, car la parole est sacrée. Venu casser ta bulle, glacial Occident, là on peut encore se voiler la face. Royaume de la pub et des écrans, la terre entière réduite en esclavage. Humanité de la fin des temps, des millénaires sanglants dans les bagages. Prends juste un instant, glacial Occident, pour entendre les cris dans tes saccages.